pensando en tu amor, me siento mejor. Hoy te vas de aquí sin haber razón. Que te vaya bien, estés donde estés, te acordarás de mí, eso lo sé muy bien. Hoy siento un vacío, no puedo evitar, me siento perdido en la soledad. El que estés conmigo ya no pasará y no lo puedo evitar. Hoy siento un vacío en mi corazón, hoy sufre mi alma, sin ti no hay pasión. Sin ti mi vida no es vida y lo sabe Dios, hoy sufro mi amor. Pensando en tu amor, pierdo la razón. Hoy te vas de aquí, no te guardo rencor. Que te vaya bien, estés donde estés, te acordarás de mí, eso lo sé muy bien. Me siento un vacío, no puedo evitar, me siento perdido en la soledad. Y no lo puedo evitar. Hoy siento un vacío en mi corazón, hoy sufre mi alma, sin ti no hay pasión. Sin ti mi vida no es vida y lo sabe Dios,